Chicos, chicas, a vos que estás del otro lado, les tengo una propuesta para el fin de semana. A ver si se copan. Yo creo que sí. De mi parte, yo ya anduve chusmeando de qué se trata. Ya los vengo siguiendo, ¿no? Me falta ir al teatro a verlos, a verlas. Estoy hablando de Tiempos, Ranchos con Aroma de Mujer. La verdad, una historia por detrás, una historia también por delante, en escena. Yo creo que en escena debe ser muy... Sí, totalmente, totalmente. Pero no me quiero embalar, quiero que lo cuente él, porque está ya en línea con nosotros Walter Jansson. ¿Cómo le va? Bienvenidos, Gaby Torres y equipo te saludan. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas noches para algunos, no sé si alguno ya a esta hora está cenando, conozco mucha gente que cena temprano. Sí, con este frío también se presta que aguardar más temprano en casa, así que bueno, agradecido por este ratito que vamos a conversar y por ahí poder comentarle de qué se trata la propuesta que vamos a llevar a cabo este 4 de junio en el Teatro Español de la Ciudad de Santa Rosa, así que presto a los que quieran saber, consultarme, y estamos felices por eso. Bueno, primero que nada, Walter, muchísimas gracias por tu tiempo, por acceder a esta nota, y la verdad que sí, yo lo decía también ahí al comienzo, vengo siguiendo un poquito lo que presentan, pero por las redes sociales, ¿no? Me imagino lo que debe ser ver eso en vivo, ni hablar, y bueno, justamente quiero que nos cuentes de qué se trata Tiempos, Ranchos con Aroma de Mujer, porque tiene una historia fuerte también que nos involucra y creo yo también nos atraviesa como pampeanos y como pampeanas. Tal cual. Bueno, primero comentarte y déjame que le mande saludo a los chicos del elenco que seguramente están prendidos ahí, por escuchando, favor, ¿no? Que son también los protagonistas y parte de que todo esto sea posible, ¿no? Sí. Nada, Tiempos es una propuesta federal y digo que es federal porque representa artistas de diferentes ramas de la cultura, ¿sí? Tenemos gente que se dedica al malambo fantasía, tenemos gente bailarina de folclore, la mayoría, todos nos conocemos de hace mucho, pero bueno, vamos transitando en diferentes formas, tenemos actores, así que bueno, nos hemos comulgado todos, artistas que se dedican al maquillaje, en el caso de Rocío, así que bueno, hemos conformado un equipo en el cual contamos una historia o llevamos adelante una historia que es propia, como es lo que tiene que ver con las puesteras y los puesteros, la lucha de las puesteras y los puesteros del oeste pampeano, con tan significativo para los pampeanos en todo su esplendor y más allá de lo que también significa el río, en donde nosotros también tomamos dimensión y hacemos parte también de su historia. Sí. En este caso la protagonista de la historia, Teófila Videla, una mujer tan representativa para todas las pampeanas y más del oeste, quien llevó adelante la lucha de las expropiaciones de los terrenos de los puesteros y logró que reivindicarse, ¿no?, a través de su lucha para que conseguir una ley que los ampare y que no puedan ser destituidos de sus tierras. Entonces, esa historia fue la que nos llevó a nosotros un poco a sentirla de bien de fondo, a trabajarla y hoy se transformara en Tiempos, ¿no? Y que tiene que ver un poco también, tiene que ver un poco con esta dicotomía de traer también el reclamo a los jóvenes, a los quienes hoy nosotros creemos que tienen que llevar la lucha, ¿no? Tal cual. Esto que tiene que ver con una historia ya de 70 y pico de años que estamos trabajando con o nosotros reclamando, los pampeanos, lo que nos pertenece y que, bueno, al día de la fecha no por ahí no ha sido escuchado esa totalidad de nuestro reclamo, aunque hoy en día se han logrado muchísimas cosas con esta gestión. Hace poquito hemos todos sido sorprendidos con esta noticia de que van a ser van a trabajar sobre todo en la parte ambiental del río, sí, un diagnóstico ambiental para poder ver cómo se consigue adelantar a este reclamo que nosotros venimos gestando como pampeanos y pampeanas, sí. Así que bueno, todo eso lo tenemos muy presente y seguimos trabajando y somos nosotros los jóvenes que hoy a través de esta obra, una parte cultural, nos hacemos parte de este reclamo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Qué lindo también que sea a través del arte, de la danza. Me imagino también, sí, la verdad que estoy de acuerdo en todo lo que decís, Walter, porque es re importante y está buenísimo que ustedes también se involucren, sé que lo están, pero digo, para aquel que está escuchando, que por ahí no sabe de qué va esta danza-teatro que van a presentar, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que ellos van a tomar la posta, creo que están tomando la posta en este caso en particular, por ahí los que somos más grandecitos estamos como acompañando, pero me parece fundamental fundamental que los jóvenes se involucren en esto, ¿no? En la lucha que tenemos por nuestros recursos naturales aquí en la provincia. Walter. Tal cual. Sí. Aparte también, más allá de eso, también sumarnos también a las actividades que han hecho nuestras mujeres, también reivindicar también su imagen, sobre totalmente, todo que sí, tienen una lucha fuertísima. El oeste es duro, es durísimo, el oeste de la provincia de La Pampa, y han sabido ellas defender con su arma, con su trabajo, con su impronta, no han dado a nosotros también parte de nuestra esencia, y eso es muy importante, reivindicarlos, porque reivindicarlas en este caso, porque son parte de nuestra historia y a veces son muy olvidadas, y nada, estamos trabajando también apropiaciones, por ahí vemos mucho para afuera, y dentro de nuestro territorio suceden cuestiones que están buenas llevarla adelante o hacerlas conocer, porque son propias, y no de una mala manera, sino de una forma artística en este caso, para que todos y todas puedan comprender que nosotros como pampeanos tenemos una identidad bien marcada, bien profunda, y que también estamos muy orgullosos y orgullosas nosotros, los jóvenes en este caso, de levantar la bandera de la Pampa y hacer conocer toda nuestra idiosincrasia, toda nuestra historia, toda nuestra profundidad, tanto del oeste como centro de la ciudad, como capital que somos, como centro del país que somos. Entonces es muy, muy importante que nosotros alcemos la bandera de la provincia y llevarla a conocer por todos los rincones. Ese por lo menos es el objetivo que tenemos nosotros, y viene identificado porque es una obra tan pampeana que no negociamos tampoco con la música, con los autores, trabajamos todos con música, autores pampeanos, los bailarines son todos pampeanos y pampeanas, mucho de eso con reconocimientos nacionales e internacionales. Tenemos muchos compañeros ahora que, gracias a Dios, están por ir de gira también al exterior, otros que ya se han ido. Entonces, la verdad que reivindicar todas estas cuestiones para nosotros y darlas a conocer es muy importante, ¿sí? Muy importante. Entonces, trabajamos diariamente para llevar adelante un espectáculo con el compromiso que la consigna lleva, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Cuántos son, Walter, en el elenco? En total somos 27 entre bailarines. Tenemos gente que se dedica a la técnica, detrás de escena, tenemos gente en el sonido. Bueno, somos 27 en total, entre técnicos y bailarines, ¿no? Qué lindo. Un equipo completo. Sí, la verdad. Todo bien preparado. Sí. Todo una familia ya somos, ¿viste? Sí, somos que muy conocidos, entonces nos manejamos de esa manera, en bloque andamos. Sí, los locos que gritan por el atuel, viva la lucha, estamos. No, pero es súper. Estamos ligiando, ¿no? Sí, olvídate. Sí. Es súper importante igual el tema, digamos, de la historia de La Pampa, porque sabemos tan poco, más que nada, del oeste, así que es increíble que lo puedan llevar, como dijo Gaby, al arte, que, digamos, lo hace más significativo. Walter, ¿qué otros, aparte de Rancho con Aroma de Mujer, algunos otros proyectos, presentaciones en el futuro? Mirá, la verdad muy abocado que a eso. Esto no surgió como propuesta de la gente de la Secretaría de Cultura para cuando fue el cumpleaños 103 o 114, creo, del Teatro Español. Y a partir de ahí se dispararon un montón de cuestiones que ni nosotros mismos sabíamos que se podían transmitir. Así que gracias a Dios estamos con bastante trabajo y bueno, obviamente que comprometidos, como te decía, llevando un mensaje a cada lado que nos presentamos. Y la felicidad también de poder repetir nosotros en esta fecha el 4, que hemos accedido a nosotros al Teatro Español, pero también el día 9, en la misma semana, fuimos convocados para cerrar el Congreso Provincial del Agua, que organiza la gente hídrica, lo cual para nosotros, lo que estamos en por ahí un poco en el palo de la danza, significa también un montonazo. Primero, por obviamente, por lo que se representa semejante congreso. Totalmente. Y segundo, también la importancia y el lugar que va tomando la danza teatro en este caso, y que nos den este espacio a nosotros significa muchísimo, estamos muy felices, así que bueno, ahí vamos también a fondo con la causa a cerrar semejante congreso que representa todo en realidad lo que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces muy felices también por eso. Y bueno, después obviamente tratando de sumar fecha, de ojalá empezar a hacer una recorrida provincial. Después veremos cuando los chicos vuelvan de sus giras, del trabajo que tomaron, para retomar con todo el elenco y proyectar de acá a fin de año otra agenda que nos permita presentarnos en otros lados, ¿no? Sí, igual también los hemos visto, no solo con esta obra, sino que también los hemos visto en peñas, en varios lugares. Sí, los vimos el 25 en el teatro, parte del elenco que estuvo bailando, así que bueno, yo creo que Tiempos está a full con su trabajo, a pleno sí, bien merecido. Totalmente. Walter, vos sabés que a medida que te escuchaba y me imagino, la verdad, te digo, hermano, me da unas ganas de que ya sea 4 de julio. Sí, estamos ahí como que queremos ir a ver ya. Pero, ¿sabés que me pongo a pensar y sumando también con lo que contabas, que van a estar presentes ahí con el Congreso del Agua, ¿no, Pampeano? Que tan importante también que se haga ese congreso. Creo que también esta danza teatro muestra la esencia del pampeano, de la pampeana, ¿viste? Que dicen por ahí somos cerrados, un poco secos, sí. ¿Viste? Me parece. ¿No? Tenemos mucho para contar así cerrado y parco como somos, como nos miran a veces. Sí, sí, sí. Tenemos una historia muy profunda, a pesar de que somos una provincia relativamente joven. La verdad que es muy rica en todos sus sentidos, y nada, esto es reclamar realmente por lo que nos pertenece, por nuestra esencia, por nuestros recursos, ¿sí? Entonces, la verdad que nosotros como jóvenes y como tenemos que volver a alzar esa bandera de que nos van dejando todos aquellos que llevan la lucha de hace tanto tiempo, y es muy interesante que genuino, y está buenísimo, sí, que lo podamos hacer conocer de alguna manera, en este caso, bueno, a través del arte, pero hay gente que viene reclamando hace muchísimo, el caso de que no está nuestro querido Julio Domínguez El Bardino, Morisoli, son muchas personas que han dejado muchas cosas para nosotros, para poder entender, y que no han hecho a través de su historia, de sus canciones, de su poesía, parte de lo que era idiosincrasia de nuestra provincia. Entonces me parece recontra importante que nunca la perdamos, que esa esencia como pampeano es lo que nos hace diferente, es lo que nos hace parco, lo que nos hace tal vez callado, pero no nos hace menos inteligente y pensativo e importante. Por supuesto. Que eso es importante también resaltarlo. Entonces, así como somos y nos mantenemos, y así como nos comemos las heces, como nos cuesta hablar un montón, como le ponemos artículos a las palabras, es nuestra esencia, es nuestra forma, y así transitamos y así vivimos, y así nos tenemos que mostrar con errores y con virtudes, pero que bueno, que realmente no podemos ocultar la historia y lo que somos, ¿no? Sí, obviamente, totalmente. Que tenemos tanta historia que es poco conocida. Exactamente, a eso iba a apuntar, ¿no? Qué interesante también, por ahí soy muy insistente en este tema, ¿no? Pero que ustedes en este caso lo puedan demostrar a través de la danza, del teatro, porque me ha pasado, qué sé yo, me pongo a hablar con gente, obviamente, que no es de La Pampa, que no saben, pero no se imaginan ni tienen ni idea, tampoco tienen por qué saberlo, ¿no? Pero de la lucha histórica de los ríos, por ejemplo. Y me quedan mirando y diciendo, che, ¿de verdad tienen río? ¿Tenían río? Sí, sí. Entonces está buenísimo que se dé a conocer también este tipo de obras, ¿no? Para como, che, no, en serio, posta, que estamos luchando, se hacen de diferentes maneras, diferentes manifestaciones. Bueno, una de ellas es a través del teatro, por ejemplo, ¿no? Ni hablar. Así que bueno. Tal cual. Walter. Bueno, sí, quería agregar, si me dejaste, por favor. Nada, agradecer en este caso, obviamente, que a la gente de la Secretaría de Cultura y Educación, que primero nos brindaron el espacio y nos dieron el compromiso sin saber de poder abrir esa fecha importante en el Teatro Español, que gracias a Dios explotó y que dio pie a que Tiempo sea lo que hoy es Tiempo. A ustedes, porque siempre también lo han tenido en cuenta y sé que nos siguen, ¿sí? Y bueno, y a todos los compañeros que forman parte del elenco y que hoy nos dan también su apoyo y su entrega, porque tienen una entrega absoluta los pibes con un compromiso increíble, que eso hace también a que nosotros podamos llevar adelante o podamos llevar adelante todo lo que nos ocurre. Así que agradecer a todos los que apoyan diariamente a Tiempo y aportan su grano de arena desinteresadamente para que nosotros como pampeanos demos a conocer un poquito de lo que nuestra historia tiene, ¿sí? Totalmente. Así que, bueno, eso es un poco, y lo esperamos a todo el 4, 21 horas, ¿sí? Pueden pedir las entradas en boletería del Teatro Español o nos pueden escribir a nosotros en Instagram, ¿sí? Tiempos LP, en el Facebook lo mismo, Tiempos LP, así que se pueden contactar tranquilamente y pedirnos las entradas. Van a tener un costo de 700 pesos, también bastante popular para que puedan ir todos y todas. Así que, nada, los esperamos y ojalá nos puedan acompañar en este reclamo como pampeano que tenemos, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Hecha la invitación, te mandamos un abrazo, todos los éxitos para el 4 y bueno, para lo que se viene, siempre para adelante y bueno, ahí sosteniendo la lucha por nuestros recursos. Walter, mil gracias y bueno, saludo extensivo a todo el equipo y a todo el elenco. Gracias a ustedes por el tiempo, por la notita y por dar a conocer todo esto que planteamos. Por abrazo, favor. Abrazo enorme, buenas abrazo. Tardes, buenas noches. Hasta luego, seguimos en contacto, gracias. Chao, chao. Ahí pasaban las palabras de Walter Jansson, que está... El...